Trabajo en un espacio sociocultural recuperado, ocupado más que nada. Se llama El Estanque, que lo llevamos un par de tiempo ya laburando con chicos de 15 años hasta la edad que se pueda en realidad. Trabajar con niños del barrio, de las zonas más vulnerables de Concepción de Chile. Talcahuano, La Agüita La Verdí, Pedro de Valdivia, sectores que son populares allá. Trabajando también en la lucha contra lo capitalizado, contra el sistema que estamos, tratar de hacer la luz a la problemática social que nos están manejando, más que nada problemas del agua, problemas de territorio mapuche, problemas en este momento allá que está el auge de lo que fue el terremoto hace un año más o menos, que todavía no se llega a la ayuda necesaria y de verdad que debería darse. Caso de pobreza, de vulnerabilidad de los derechos de los niños, más que nada, y también trabajando con la música autónomamente, que es con lo que trabajo y me mantengo, más que nada. Nos comunicamos ayer con los chicos de acá de Culerón Timbal. Veníamos ya hace bastante tiempo, conocí esta agrupación por el Pueblo de Cultura en Mendoza, que estuve participando igual hace 3 semanas más o menos. Y no, todo bien, de hecho está para esto, para compartir ideas, para ver la problemática, trabajando desde el barrio con todas las agrupaciones barriales que son los vecinos, los jóvenes.